Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 27 de junio de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media, descargándote dos horas de heavy metal dedicadas a las 13 bandas que en unos días sonarán en Zurbarán Rock, quinta edición. Hoy es un programa muy, muy especial, lo realizamos directamente desde las fiestas mayores de la ciudad de Burgos, nuestros San Pedros 2022, una fiesta que todos teníamos muchas ganas ya de poder disfrutar y como no podía faltar nuestra música, el heavy metal, aquí en la radio, en La Puerta del Gehenna. Un programa muy especial porque va a estar dedicado a nuestro festival, a Zurbarán Rock. Este festival que, superada la pandemia, va a volver a llenar las calles de Burgos de heavy metal, de nuestra música, de nuestra cultura. Y por eso queremos que disfrutéis de este programa especial para que vayamos abriendo boca y paladeemos las 13 bandas que sonarán en Zurbarán Rock, quinta edición, el 8 y 9 de julio, aquí en Burgos. Bueno, en esta hora de radio no estoy solo, estoy con mis compañeros que además hoy van a estar en estas dos horas de radio, en estas últimas dos horas de radio de la quinta temporada de nuestro programa aquí en Radio Arranzón. Así que vamos a hacer las presentaciones de este último programa. Keeper, buenas tardes. También tengo aquí a mi compañero Roberto Martínez. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando y a los que nos escucháis a través del podcast. Felices fiestas y buenas tardes. Ahí, ahí, pibe, felices fiestas. Qué ganas teníamos. Bueno, tengo también aquí a mi ladito a mi compañera Laura Sagredo. Bueno, pues en una tarde muy especial con ese sabor agridulce de que es nuestra última jornada en radio de esta temporada, pero a su vez con una ilusión terrible ya para presentar esas bandazas del Zurbarán y que huela fiesta, que estamos en fiesta y disfrutando a tope. Y nos lo vamos a pasar pipa. Bueno, hemos tenido un pequeñito problema técnico, así que lo que vamos a hacer es que a Keeper, como no se le ha oído el saludo, que salude usted ahora a Keeper a su audiencia. Pues nada, muchas gracias por estar ahí como siempre, ahí raya toda la audiencia. Ahí tenemos a nuestro Keeper. Y quien no podía faltar es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir el Heavy y el Zurbarán Rock Burgos con toda la audiencia y hasta donde lleguemos, que vamos a reventar desde hoy hasta el 10 de julio, que va a ser la resaca. Esta semana nos lo vamos a pasar pipa, lo tenemos claro, porque además nuestra peña, la peña Heavy de Burgos, los Blusas del Metal, van a participar en un montón de actos. Ya lo pudisteis ver ayer, la que se lió, pues prepararos que esta semana va a ser una semana más grande que nunca en Burgos, porque va a estar llena de heavy metal. Pero bueno, en este programa especial dedicado a Zurbarán Rock, este primer tema, esta primera banda, abra usted, Chuchi, la puerta del Gehenna. Pues arrancamos el programa número 193 y lo hacemos por la primera banda que estará actuando el próximo 8 de julio a las 7 de la tarde. Abrirá el Zurbarán Rock desde Miranda de Ebro la banda de hard rock Coins for Sharon, que nos presentará en su trabajo de estudio publicado en el 2021 bajo el título Amanecer, y el tema que empieza a sonar ya es Juegas a Perder. We'll be right back. Materdi, almacén de carpintería. Materdi, materiales de construcción. Materdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materdi.com. Bueno, y ya está sonando la veterana banda madrileña Easy Rider. Formados en 1988, el pasado 2020 incorporaron por primera vez en su historia a una mujer a las voces, la gran Des Díaz. En 2021 publicaron Metamorfosis, un disco con versiones de sus tres primeros trabajos de estudio con esta maravillosa voz. The New Jerusalem es uno de los temas incluidos en este Metamorfosis y del que seguro disfrutaremos en Zurbarán Rock Burgos. Yeah. cómo suenan los madrileños Easy Rider y seguro que otro de los temazos que tendremos en Zurbarán Rock Burgos el viernes 8 de julio a partir de las 8:30 son otros dos como estos que van aquí unidos, Vampir Prelude y Stranger. Mr. Hyde, full moon in the air. I am a vampire, my blood.

Avanzamos en la discografía de los alemanes Ya Dejar hasta su penúltimo álbum de 2018, Devil's Gate, en el que se incluye Wasteland. Atentos porque disfrutaremos de esta gran banda el viernes 8 de julio a partir de las 10:15 de la noche en el escenario del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera. Tattoo Rock, Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Pues más de 40 años llevan en la brecha los hermanos Gravedigger. En todos estos años han publicado ni más ni menos que 24 LPs, estando previsto la publicación de su nuevo trabajo en agosto de este año. Seguro que en algún adelanto nos caerán el Sylvan Rock Burgos. Hasta que lleguen las novedades, disfrutemos de uno de sus trabajos míticos, Excalibur, su noveno trabajo de estudio publicado en 1999. We'll be right back. puro y duro heavy metal el que disfrutaremos de estos alemanes el día 8 de julio, a partir de las 12 de la noche, en el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. Y para muestra de esta energía, os dejamos con el tema que da nombre al single de 1997, The Dark of the Sun. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana. y prueba más de 20 referencias de cerveza, roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y en Zurbarán Rock siempre hay espacio para bandas noveles, como son los cartagenenses Belcanos, quienes cierran la primera jornada del viernes 8 de julio. A partir de la 1:45 estarán en el escenario y aquí sonando lo que publicaron en 2020, Virat, su trabajo debut, relleno y repleto de descargas de metal extremo y melódico como este Vulcano. ¡Que lo disfrutéis! For by the foreign men and girls. Saltomata Radio. Rock.com. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de La Puerta del Jaena. Soy Ruén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise hablamos de Nasty Surgeons, la banda burgalesa que pondrá el punto más extremo de la quinta edición del Zurbarán Rock Burgos tras entrar en el cartel por haber ganado el concurso de bandas de las Candelas Zurbarán Rock de 2020. Formados en 2016 por miembros de Miss Weaver, Internal Suffering, Mass Burial o Mordo Ruido, entre otras, nace inspirada por grandes bandas como Carcass, Exhumed o The County Medical Examiners, practicando un death grind de temática gore, plasmando su experiencia y buen hacer en su álbum debut Exhumation Requiem, el cual fue editado en 2017 por Extreme Music, veterano sello nacional que cuenta con un gran reconocimiento a nivel internacional y que les dio pie a dar sus primeros conciertos con bandas de la talla de los suecos de Ranger y también formando parte del cartel de una de las ediciones de Brutólogos, uno de los mejores festivales underground a nivel nacional. Componiendo sin parar, lanzan al año siguiente su segundo larga duración, Infectious Stench, repitiendo con Extreme Music y teniendo más presencia en los escenarios, lo cual hace que el ánimo y el reconocimiento de la banda crezcan y así editen en 2019 su EP Open Cadavers, esta vez de la mano de Base Record Production y Ruido Noise Records, presentando sus temas en directo junto a otra de las grandes bandas del death metal internacional, los suecos Vomitory, y en el plano nacional junto a los madrileños Avulsed. Tras ganar el concurso de bandas de las Candelas Zurbarán, 2020 supone un parón importante debido a la pandemia, pero su capacidad de composición sigue a un nivel óptimo, dando forma a su último larga duración, A Night in the Morse, y su primer split junto a Carnivorazzi, viendo ambos la luz en formato CD, cassette y vinilo mediante el sello Base Record Production, sello que contará con ellos para el festival de su décimo aniversario en octubre de este año, junto a bandas tan veteranas y reconocidas como Bruce on Staff Release o Mixomatosis, además de Barbarian Prophecy, Fecal Addiction, Atrexial, Vaginal Kebab y Redemption, pero a los que disfrutaremos mucho antes en la quinta edición del Zurbarán Rock Burgos, y más concretamente a las 2:30 de la tarde del sábado 9 de julio, para ofrecernos temas tan contundentes como este Intracranial Bleeding, extraído de su álbum A Night in the Morse. Without a doubt, you're kind of pressure. Crosses and rain. en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Desde Navarra llegará el hard rock melódico de Éxtasis, banda formada en el 2011, y en el 2020 publicaron su tercer y último LP, que bajo el título Eye of the Storm, en el que contaron con la producción de Eric McPherson de Eclipse, y este trabajo os dejamos ya el tema que suena, Play Wi-Fi. Disfrutar de temas cargados de melodía con la banda Éxtasis, que estará el sábado 9 de julio a partir de las 3:45, y donde podremos disfrutar también de temas en castellano, publicando este 2022 el título Fuerza Interior, y disfrutaremos de temas como el que va a sonar, Vivir y Morir. Sin leyes, yo vivo en libertad. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Seguro que una de las grandes sorpresas de Zurbarán Rock Burgos 2022 es la banda india Giris and the Chronicles, conocida por sus siglas GAD. En activo desde 2009, en estos años han publicado tres fabulosos trabajos de estudio. El último de ellos, Hail to the Heroes, este mismo año 2022, con auténticazos cañazos de heavy metal como este Primeval Design. Giris and the Chronicles actuarán por primera vez en España este sábado 9 de julio a las 5:15 en esta quinta edición del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, y lo harán cargados de energía con temazos como este Love's Damnation. Oh.

Pues esta espectacular banda gaditana Sphinx subirá al escenario del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos el sábado 9 de julio a partir de las 18:45 y ahí podremos seguir disfrutando de temazos como el que hemos oído y como el que va a sonar a continuación, Esperando Absolución, incluido en su quinto LP y hasta ahora último trabajo, Cronos. Lo vamos a escuchar ahora y lo disfrutaremos el 9 de julio, sábado, a partir de las 7:45 en Zurbarán Rock Burgos. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Una apuesta diferente e innovadora es la de Venus 5, banda plurinacional conformada por 5 grandísimas vocalistas llegadas de diferentes lugares de Europa, Suecia, Albania, Eslovenia e Italia, con el soporte de grandísimos músicos y la garantía de los proyectos de Frontiers Music. El pasado 20 de junio publicaron su trabajo debut con temas tan interesantes como este Because of You. El curioso combo Venus 5 debutará en la quinta edición del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos el sábado 9 de julio a las 8 y cuarto. Abramos boca de lo que nos espera con We Are Dynamite. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y vamos a continuar con folk metal. Ellos son el Berkin, banda italiana fundada en 1997. En estos años han publicado hasta 10 LPs y uno entre ellos, Realer of the Rams, que publicaron en el 2019, y el tema que ya empezamos a escuchar es Silver Seal. Ambiente de festival de folk metal nos llegará a Zurbarán Road de las manos de Evelkin el sábado 9 de julio a las 9:45, 21:45, donde seguro suenan temas tan animados como el que está iba a empezar a sonar, Pagan Revolution, incluido en su LP del 2014 de Pagan Manifiesto. Just

Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y ya están sonando los veteranos Bonfire y uno de sus clásicos que no faltarán, el Zurbarán Rock Burgos. De su tercer álbum, Point Blank, os dejamos con el temazo Say Goodbye. Mítica banda alemana Bonfire actuará en el sábado 9 de julio a partir de la 1:15 de la madrugada y nos deleitarán con su gran directo. Os dejamos con el que fue el primer tema de su último disco que nos presentaron, The Devil Made Me Do It, de su disco Fistful of Fire. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí este auténtico programa que hemos disfrutado estas dos horas de radio con las 13 bandas, los 13 temazos que podremos disfrutar en Zurbarán Rock Burgos, quinta edición, el 8 y 9 de julio, festival gratuito. Y bueno, ha sido un verdadero placer estar aquí estas dos horas disfrutando de estos 13 temazos. Y son temazos porque son 13 grandísimas bandas las que podemos disfrutar en Zurbarán Rock Burgos. Eso es, como tú bien has dicho, llegados de todas las partes del mundo. 70 artistas diferentes son los que van a pasar por ese escenario. Os animamos a que acudáis ahí 8 y 9 de julio en la Plaza San Agustín, Zurbarán Rock Burgos, quinta edición. Qué bien suena, qué nervios tenemos, qué ganas de fiesta tenemos, porque además estamos dentro de las fiestas mayores de nuestra ciudad. Para todos los que nos oigáis fuera de Burgos, en cualquier parte del mundo, a través del podcast o de internet, son las fiestas mayores de Burgos, son los San Pedros. Y antes de que llegue Zurbarán Rock Burgos, vamos a tener algunas celebraciones, algunos conciertos, algunas fiestas y hasta alguna después de Zurbarán Rock. Como es el último programa, Chuchi, yo creo que tienes que hacernos la última agenda de conciertos de la temporada. Pues vamos a hacer la agenda, que esta misma semana, calentando motores, el mismo día de la fiesta grande en Burgos, el día de San Pedro y San Pablo, tendremos Grandes del Rock, festival de tributos, que estará aquí en Burgos gratuitamente para todo el que se quiera acercar, disfrutar de las bandas como pueden ser Alejandría haciendo tributo a Sangre Azul, Metal Manía haciendo tributo a Metallica, Stingers haciendo tributo a Scorpions, y esto será en la Plaza de Santa Teresa en Burgos a partir de las 8 de la tarde, totalmente gratuito, en una noche que habrán fuegos antes y después, disfrutar esa banda sonora de nuestras grandes músicas, nuestros grandes del rock. Y esto lo organiza el Ayuntamiento de Burgos y colabora, como no puede ser de una manera, Metal Castellay, que siempre está abriendo la puerta al Jena, abriendo tantas puertas en esta ciudad y lo que nos queda por abrir. Y allí estará también la peña Blusas del Metal. Allí estaremos todos disfrutando y dando caña, y como bien ha dicho Chuchi, esas bandas sonoras de nuestra vida, esos grandes temazos, porque son bandas que hacen tributos y ellos a su vez son grandísimos músicos, que animamos a toda la ciudadanía que disfruten de ellos. Decir que el día de San Pedro, para el que nos escuche desde fuera de Burgos, es el miércoles 29 de junio, o sea, pasado mañana. Correcto. ¿Y qué más, Chuchi? Y vamos a meternos en el pleno calor del verano, porque el 30 de julio aquí en Burgos también tendremos unas grandiosas bandas como son Exodus, Hiten y la gran banda Testament. Estarán aquí destronando Burgos al calor, le hará quemar Burgos o no sabemos lo que hará, pero vamos, aquí estarán tocando y podéis disfrutar viniendo a Burgos ese mismo día, 30 de julio. Y también metiéndonos en agosto, vemos que vuelven conciertos en pueblos como son la primera edición del Castrillo Metal Rock, que será un concierto gratuito con tres bandas que estarán tocando: Evil Seas, Lionhead y, como no, los grandes Valdemar, en Jugando en Casa, en el Castrillo Metal Rock, que será su primera edición a partir de las 10:30 el 20 de agosto, todos acudiendo a recordar esos pueblos que hacían como Valdorros, el Wish to Rock. Qué pedazo festival Valdorros. Esos festivales que sigan, que vuelvan otra vez en verano y nos den cancha a seguir disfrutando de los pueblos, la provincia, y que Burgos siga en el pabellón bien alto. Y te dejas algo más en agosto, ¿no? ¿No se deja un concierto más en agosto? ¿Los has dicho todos los que vienen ahí? ¿En el papel que tienes apuntado? Sí. Vale, pues entonces los ha dicho todo. ¿Ha dicho lo de Testament? Estás un poco despistado. Tenemos... Es que Testament son en julio, por eso te has liado. Sí. No, sí, el problema es que estamos de fiesta y ayer la que se lió, pues es la que se lió. Vale, pues si lo has dicho todo, ya está. Junio, julio y agosto, ya me planto, porque septiembre la puerta de la vuelve. Por lo menos lo de la provincia, lo de la provincia. Hay muchos más conciertos, pero vamos a quedarnos en los de nuestra provincia y en los organizados por nuestra gente. Vamos a tirar de aquí de Burgos. Y como somos muy de nuestra gente, lo que sí que vamos a hacer es recordar por esta última quinta edición los patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción a través de la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas, avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Jarrah Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Bueno, pues ha sido un enorme placer estar esta quinta temporada con todos vosotros y vosotras aquí desde Burgos, desde Radio Arlanzón, radio local, radio en directo, heavy metal, música, cultura y el último programa dedicado a este festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, con el que todo empezó. Queremos dedicar estas últimas palabras al festival, a nuestro festival, que es como nuestro hijo. Lo queremos, lo mimamos y es para que lo disfrutemos todos y todas los que tengáis a bien acercaros a nuestra ciudad, a ver nuestra ciudad, a pasar un par de días aquí, a no solo estar en el festival, ir a nuestros bares, estar en nuestros hoteles, pasear, ver nuestros monumentos. El sábado todo aquel que haya estado el viernes antes del concierto puede ir a ver la catedral, cantidad de cosas que hay en nuestra ciudad. Somos fieles defensores de nuestra tierra, de nuestra cultura, de Burgos y sobre todo queremos dar un poco lo que son las claves del festival y por qué se produce el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. Laura. Eso es. Pues bueno, la filosofía de la Asociación Metal Castelar es lo que hacemos ya con este programa, ¿no? Siempre difundir heavy metal entre la ciudadanía, difundir cultura, llegar a las calles, a todas las plazas y a todos los rincones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues llevándolo de forma gratuita a la ciudadanía, pero ojo, que las cosas no son gratis y hay que pagarlas. Así que os animamos a que consumáis merchand, tanto del propio festival como de las bandas, puesto que muchas de ellas también hacen un gran esfuerzo para colaborar. La camiseta va a ser espectacular, ¿eh? La camiseta, os animamos a comprar la camiseta. Esas camisetas de coleccionismo que hacemos cada año con una edición y con un dibujo diferente y pues bueno, a consumir en las propias barras del festival, que es lo que nos ayuda a financiar y a seguir creciendo. Y ojo, otra forma de ayudarnos es este domingo en el Burgalés Ausente, que ahí estará la Peña Blusas del Metal, también dando caña y poniendo esa nota de distinción. Correcto. Bueno, pues eso es lo que nos espera el futuro. Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Sois lo mejor, nuestra audiencia. Nos vamos a despedir. Keeper, el micro es suyo. Pues mil gracias a todos que habéis estado esta temporada con nosotros, que paséis un verano increíble y esperemos que a partir de septiembre sigáis compartiendo con nosotros las ondas. Robert, seguiremos con el AOR, ¿no? ¿O qué? Por supuesto, con mucha novedad, clásicos y nada, un placer una temporada más y animar a toda nuestra audiencia que nos acompañe en la temporada que viene, así que un saludo para todos. Laura. Un placer, como ya han dicho los compañeros, el compartir esta hora de radio cada semana aquí en Radio Arlanzón, en la que es ya nuestra casa y que esperamos verlos en cada uno de los eventos que organizamos nosotros y en los que organizan los demás, que hay que apoyar la cultura, hay que apoyar la música y aquellos que arriesgan y apuestan por difundirla. Chuchi, camarada, aquí desde el programa número uno. Pues un placer compartir el programa número 193, cerrando esta quinta temporada. Y creo que nos vamos a ver las caras, pero de muy poco en poco. Tenemos tantos eventos y tan buenos y tan... Y lo que hemos dicho, dar el dato de consumo, respeto, pero consumir. Beber. Con respeto. Comer. Y otra cosa, a dar el ejemplo que se dio en la última edición. Al final del festival, la Plaza San Agustín, impecable. Eso es. Eso es. Somos un ejemplo, los heavies, buena gente, lo vamos a seguir siendo. Bueno, enorme placer haber estado aquí con vosotros esta quinta temporada. Suerte, salud y heavy metal.